si al funcionario le ofende algo que vos le decís. Entonces vamos a una sociedad policial donde la libertad de expresión, digamos, va a pasar a ser un objeto de museo con esta gente. Y con una corte así, imagínense que estamos retrocediendo que francamente, ¿no? Parece que fueran gente de las cavernas, ¿no? Quieren atrasan tanto, ¿no? Que quieren imponer normas que ni siquiera se animó la dictadura militar. Y todo como esto, esta que estoy diciendo. Sí, no, y todo esto está ligado, ¿no? La ampliación, Garay, el código contravencional, en un gobierno que cuando asumió, si hay algo de lo que se jactaba era de la independencia de los poderes. Sí, pero les dudo poco. Porque eso lo utilizaron como elemento, digamos, electoral, claro, para la campaña. Pero vos fíjate que Cornejo asumió el 10 de diciembre del 2015. Parece que fue una eternidad, yo pienso, porque parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue no hace tanto. Pero cuando asumió Cornejo, lo primero que hizo fue tirarse contra la Suprema Corte de Justicia, acusando, bueno, a Omar Palermo, a los jueces de la octava Cámara del Crimen, es decir, focalizando en la justicia un enemigo a derrotar, y ha mantenido esa política. Entonces hubo un discurso, como vos decís, digamos, electoral y una actuación. Y para colmo, viste, esto viene de la mano, bueno, de un partido que siempre se jactó de una tradición democrática y republicana, ¿no? Y que hoy bajó todas las banderas. Y pensaban, digo, en el código contravencional, que vas a estar dando una charla el lunes próximo, a las 19 horas, de paso lo comentamos y después lo vamos a seguir pasamos comentando también. Pasamos el chivo de paso en Corrientes 237, en Sutiaga. Y pensaba, ¿qué horizontes hay, no? Porque es un código que ya se empieza a tratar. ¿Qué horizontes hay como sociedad para poder frenarlo a este código? Me parece que son a ver, lo de ayer marca también límites a Cornejo, ¿no? Un poco, no somos nosotros tampoco, porque en definitiva el núcleo que está de alguna manera tratando de resistir a estos avances autoritarios sin un consenso de la sociedad, sin que la sociedad se involucre, participe y de alguna manera incida en todo esto, no existiría. Entonces los límites se lo está marcando en realidad un conjunto de la sociedad, que me parece que ve muy mal esta voracidad de poder, ¿no?, del gobernador, y también ve muy mal esta idea de una especie de sociedad policial donde todo cualquier cosa te pueda mandar al calabozo. Esta idea tan opresiva, me parece que en la medida que se vaya conociendo los detalles, ¿no?, de este código, vos te vas a poder pensar en tu casa la magnitud del autoritarismo de esta gente, porque por ahí parece que fuera una cosa que, este lo dice porque está en contra, porque es opositor y demás, pero después cuando vos lees los artículos, se terminó el tema ideológico y demás, vos ahí ves clarito qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Imagínate, yo lo único que me queda un poco de duda es la cantidad de gente, digamos, cómo van a hacer para arrestar a tanta gente, porque hay un artículo que te da hasta 15 días de arresto por ofender a un funcionario. Entonces, ponele que el funcionario se sienta ofendido por algún reclamo o algo que le dice un ciudadano, puedes ir hasta 15 días preso. Esto es básicamente, entonces, lo que está regulado, o lo que pones en las redes sociales. Hace poco, un escándalo que recorrió el mundo, que acá parece que fue normal, pero una chica hizo un audio de WhatsApp diciendo lo que pensaba sobre el fracking. Esto se viralizó y resulta que empezaron a haber protestas contra el fracking. Al gobierno no se le ocurrió mejor idea que culpar de todo, ¿a quién? A la chica que grabó el audio de WhatsApp, una chica de Alvear, general Alvear. Bueno, ahora eso viene en el código de... ¿Qué dice? Cuando anuncias, ¿no?, un desastre, ¿no? Inexistente, bueno, también podés 10 días de arresto. Entonces, bueno, cuídate con lo que pones en el WhatsApp, porque si vos decís, no sé, con este acuerdo con el FMI va a haber un ajuste para los trabajadores que va a ser terrible, por ahí estás anunciando un desastre y podés ir en ganar 10 días. Porque estamos viviendo, por eso yo digo que esta es una... esta gente vive una sociedad orwelliana en el sentido de un control total, ¿no? De un control social total, ¿no? Absoluto. Donde ya no es solamente lo que vos digas, digamos, en la manifestación, en la plaza pública, sino, digamos, cuidate lo que vos pones en tu WhatsApp cuando estás por ahí en tu casa, en tu trabajo, claro, en tu intimidad. Entonces, ya es, por eso digo yo, un control de tipo orwelliano lo que nos propone esta gente. Lo que hay que hacer es difundirlo. Hay un mensaje de la sociedad que no solamente es para el gobierno, hay otro problema con la oposición que hay en Mendoza.